desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, sus alas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. No hago más que extrañarte el corazón. Vuela el pantalazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Cariño.